Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, las incesantes disputas por el control de Medio Oriente, con Ezequiel Coppel. La extensión fue muy clara, por eso a veces en estas conversaciones lo que buscamos no es correr contra el tiempo ni dosificar respuestas, sino frente a un tema complejo que ahí habíamos arrancado, Ezequiel, tratar de, como si hubiese capas de la cebolla, ir sacando una a una para poder interpretar lo que está ocurriendo en esa zona del planeta. En una zona del planeta donde ahora, y te parafraseo, los rusos marchan sobre Medio Oriente. Putin modifica su estrategia exterior, la de Rusia, y ¿qué está planteando? ¿O qué imagina? ¿O hacia dónde, y a lo mejor esto es hipótesis especulativa, ese proyecto puede avanzar? Yo creo que el límite de la influencia de Rusia tiene límites en Medio Oriente. De por sí tiene el límite de que no es Estados Unidos y no tiene ni el poder económico que tiene Estados Unidos. Rusia tampoco tiene el poder de fuego. Es decir, Rusia puede intervenir en Siria y su intervención cambió el balance de la guerra. La intervención rusa en Siria se debe por muchas cosas. A favor de los rusos, están aliados a lo que es el partido Baath en Siria desde la época del comunismo, desde el 70. También tiene una base, su única base naval en el Mediterráneo, es muy importante para ellos, tipo, tiene una presencia en Siria. Pero la intervención rusa en Siria cambió la guerra, garantizó que Assad, la familia Assad, puedan tener el poder, fue muy exitosa. Creo que también tiene límites, porque Rusia no podría intervenir en diferentes escenarios como puede intervenir Estados Unidos. Estados Unidos al día de hoy tiene su mayor base aérea en lo que es Qatar, tiene la quinta flota en lo que es Bahrein, tiene su centro terrestre de operaciones en Kuwait, tiene presencias en Irak, Irak, Siria, Turquía tiene una base donde tiene ojivas nucleares. Es decir, tiene ciertos límites. Ezequiel Coppel, periodista experto en Medio Oriente. ¿Qué quiere hacer Putin? Yo creo que Putin se quiere hacer necesario. Pero Putin, porque a mí me parece que lee bastante bien a los estadounidenses. Los estadounidenses, para mí, es una política que continúa desde Barack Obama hasta el día de hoy, y también la continúa Trump con diferentes aristas, que puede ser el acuerdo nuclear, busca irse a la región, o trata de irse a la región. Yo, en el capítulo que hablé de intervención extranjera, en mi último libro, lo terminé diciendo que Estados Unidos busca irse. Pero ya la enseñanza de la historia nos dice que cuando buscas irse, la región te agarra de vuelta y te dice, te vas a quedar porque pasó esto, de alguna manera. Van pasando cosas. Como ese famoso dicho que ustedes deben conocer, que es, uno hace planes y después los planes hacen con uno lo que los planes quieren. Lo que quieren. Claro. Pero Estados Unidos busca eso, primero porque también hay muchos motivos. Es decir, a partir del 73, de la crisis petrolera, Estados Unidos depende mucho menos del petróleo de Medio Oriente, produce mucho más petróleo internamente con el shale, o lo importa más de Canadá que de Medio Oriente. Le interesa estar en Medio Oriente porque le interesa tener un decir en el precio, eso es muy importante para la economía estadounidense. Pero empieza a pensar, ¿en cuánto a mí me beneficia tanta presencia militar en la región, la verdad? Es decir, durante la década del 80 su presencia militar era pequeña, la verdad. Como que apostaba a diferentes grupos que se equilibraban entre sí. Pienso en la guerra de Irak, donde apoyó a Irak, y cuando Irak iba ganando, empezó a vender armas a Irán en el famoso escándalo Irán-Contras. Digo, entonces yo creo que hay una política sostenida de parte de Barack de que nos vamos de la región, de alguna manera. De que lo estamos yendo de la región, que lo estamos yendo, etc. ¿Y qué hace Rusia? Rusia dijo, bueno, Estados Unidos se va a la región, yo puedo ocupar su lugar. Y de alguna manera, ocupar mi lugar, a diferencia capaz que de Estados Unidos, voy a hacer una estrategia diferente. Voy a hablar con todos. Rusia y Putin habla con todos. Entonces un día recibe al premier israelí en Moscú, pero el otro día recibe al líder iraní también en Moscú, uh-huh. O él viaja a Teherán, etcétera, y a la vez sostiene a un enemigo de Israel, como es Assad. Pero a la vez, Israel tampoco quiere que haya Assad, porque Israel tiene mucho miedo que en lugar de Assad venga un ISIS, por otro lado. Claro. Ahora, yo creo que, lo último para decir sobre Teherán, si tampoco me extiendo, yo creo que el tema de Putin es si él está dispuesto a utilizar todo su poder para que lo respeten. Porque en Medio Oriente no te respetan siendo bueno, te respetan siendo malo. Yo sé que suena muy mal directamente. Yo, cuando pasó lo de Khashoggi, el príncipe heredero saudí lo desmembró uh-huh. a Khashoggi en el consulado turco, en el consulado saudí en Estambul, te dijeron, no, va a caer dentro de eso. Y todo el mundo decía, va a caer dentro de eso. Yo decía, no están entendiendo cómo funciona esto. Al revés, va a despertar miedo en la corona saudí y va a mantener más su poder, de alguna manera. Y yo creo que ahora, por ejemplo, Putin, se lo ve hablando con todos, se lo hablando con Israel, sostiene a Assad, lo deja a Israel bombardear, porque Irán empezó a mover sus fuerzas a Siria para estar acorralar un poco a Israel, para hacerlo sufrir, si Israel los hace sufrir a ellos, como ejemplo que les mata a muchos científicos nucleares, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Israel todos los días hace misiones aéreas atacando objetivos iraníes en Siria. Eso solo lo puede hacer si tiene el visto bueno de Putin, porque Putin maneja los aires de Siria. Ahora, esta semana se vio que Israel atacó el puerto de Latakia. Latakia es el centro del poder de Assad en Siria. Eso era un off-limits, un fuera de límite. Eso no podía hacer Israel. Si Israel lo hizo, es porque Putin no le está cumpliendo lo que arreglaron. Y ahí es cuando Putin se va a tener que hacer respetar, que no creo que quiera hacer respetar, porque, a ver, ¿Rusia realmente quiere tener un problema aéreo con Israel? Israel es el dueño de los aires de Medio Oriente. Claro, Putin tendrá todo el poder que tiene. El dueño de los aires de Medio Oriente es Israel, de alguna manera. Se le va a complicar más a ellos, no se van a pelear entre ellos dos, no vamos a tener una guerra entre Rusia y Israel, eso no existe, eso es para las películas. Pero se le puede complicar mucho en su dominio aéreo. Entonces, ese es el gran problema que hoy tiene Putin. Es que él no puede utilizar todo su poder en la región porque no es Estados Unidos. La noche del 17 de septiembre de 2018, mientras aviones de combate israelíes bombardeaban objetivos relacionados con Irán en la ciudad mediterránea de Latakia, defensas antiaéreas sirias que intentaban repeler el ataque terminaron por derribar una nave aérea de sus aliados rusos que se encontraba en las inmediaciones con un misil proporcionado justamente por Moscú. A solo horas del incidente, Rusia acusó a un portaaviones francés de la acción. El 18 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso admitió que la caída de su aeronave fue producto de un misil antiaéreo lanzado por los sirios que confundieron el avión de reconocimiento ruso con un caza israelí. Los israelíes argumentaron que sus fuerzas ya estaban en su propio espacio nacional cuando las baterías sirias hicieron blanco en el avión ruso, culparon a los sirios por la falta de pericia y enviaron raudamente al jefe de su fuerza aérea a Moscú para dar explicaciones. Primero, el presidente ruso Vladimir Putin trató de bajarle el tono al incidente, pero al comprender que el hecho era una conveniente oportunidad para contener a las fuerzas israelíes en Siria, dejó que sus subordinados elevaran la retórica revanchista. Rusia comenzó a apuntar a Israel como el verdadero responsable de que sus aliados sirios destruyeran a uno de sus aviones y, con un lenguaje especialmente duro, indicaron que tales acciones iban a tener una importante respuesta. ¿Sabés qué? En tu relato, que insisto y agradezco la claridad con la que planteas esta especie de dificultad muchas veces para entender lógicas donde se reúnen etnias, se reúnen límites artificiales, acuerdos e intervenciones y o intervenciones extranjeras, dejaste abierta como, y metafóricamente lo planteo, como distintas carpetas en el escritorio de una compu. Una carpeta es, ¿y con China? ¿Qué puede ocurrir? ¿O qué está ocurriendo? Porque parece que ahí hay como una invisibilización de acciones según ciertos analistas de política internacional. Yo creo que China, en Medio Oriente, según su idea política, su idea geoestratégica, Es importante tener un decir, tener una presencia, negociar con todos. El Medio Oriente es un hermoso mercado de armas para todos. Todos venden ahí. Claro. Y nadie se lo quiere perder y nadie lo tendría que perder. Es decir, Argentina mismo tendría que, si pudieran meter una exportación ahí. Yo sé que suena mal decirlo, pero no estamos acá tratando de ver quién es mejor políticamente correcto, quién suena mejor de alguna manera. Yo creo que China ve la región, una región que le puede tener más problemas que éxitos o que felicidades. Entonces, de alguna manera interviene. ¿Cómo interviene? Económicamente. El año pasado se habló mucho de un acuerdo que había firmado Irán con China por 10 años. Yo siempre a ese acuerdo le bajé mucho lo que era su opinión grandilocuente sobre el acuerdo. Yo creo que China tiene los mismos acuerdos de compra de petróleo, de venta de armas, de cooperación estratégica con Emiratos Árabes y Corea Saudita que lo tiene con Irán. Ellos hablan con todos. Y no piensa que su forma que los respeten es intervenir militarmente como puede ser Estados Unidos o de alguna manera en el momento apoyar aliados como puede ser Rusia. Ellos ven que lo mejor es tener lazos económicos en Medio Oriente. Y cuando más deciden intervenir de forma un poco más activa es cuando pueden llegar a estar amenazados su frontera, como puede ser el tema con los talibanes. Yo creo que los talibanes ellos vieron rápidamente un futuro problema y lo primero que se vio antes que los estadounidenses se vayan de Afganistán, es reuniones del propio canciller chino con los talibanes, antes que los talibanes tomen el poder de alguna manera, es decir, previendo lo que viene. Después tenemos todo lo que son las pequeñas dinámicas internas de cada país con respecto a China. Por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho miedo que China intervenga con Israel. Bueno, spoiler, ya está, China e Israel tienen claro. Una relación antiquísima. Es decir, fue muy gracioso hace poco lo que decía un importante oficial del Mossad, citado por el diario Haaretz, a un oficial estadounidense. Ellos se quejaban de alguna manera, decían que los chinos tenían mucho control de lo que es la base naval, o que no era la base naval, el puerto de Haifa, uno de los puertos importantes de lo que es Israel. Y le decían, bueno, no le permitan controlar estos hangares porque pueden hacer una central de inteligencia acá adentro. El oficial israelí le dijo, que va bien otro mundo, pero los chinos pueden alquilar un departamento acá a dos cuadras y ya tienen las centrales de inteligencia de alguna manera. Esto no lo van a parar, etcétera. Están viviendo una era que pasó hace 40, 50 años. Ya está China adentro. Lo que pasa es que China no, al día de hoy, con respecto a Medio Oriente, y que se está empezando a ver que en África piensan diferente porque tienen otros tipos de intereses en África, en este momento puedo decir mayores que lo que es Medio Oriente. En África están pensando en capaz que poner alguna base militar que otra en diferentes latitudes, en Medio Oriente eso no lo piensan. Y por ahora su intervención es más económica que otra cosa y es con todo. Ezequiel Coppel, egresado de las carreras de periodismo y de cine en Buenos Aires y de fotografía periodística y documental en Tel Aviv. Leyendo distintos trabajos tuyos en Nueva Sociedad o la disputa por el control de Medio Oriente, ¿a qué aludís cuando aludís que tanto Irak como Siria son estados ficcionales o ficticios, para utilizar terminología tuya? Yo creo que es, pero yo porque estudio, bueno, y la zona de mi interés es Medio Oriente, y seguramente alguien me dirá en el mundo, bueno, la mayoría de todos los países del mundo son articulados por grandes potencias o por grandes poderes, etcétera. Entonces, yo hablo de Medio Oriente. Medio Oriente yo siempre hago la misma explicación. Nosotros tenemos lo que son dos territorios que siempre estuvieron, que es el Imperio Persa y la civilización egipcia. Estuvieron siempre, la verdad. Tenemos dos territorios que fueron obra de dos líderes que bajo su pericia militar, su estrategia política, su resiliencia, sus fuerzas, inclusive su valentía, inclusive con sus alianzas religiosas, les permitieron crear estados, como es la actual Turquía, obra de Atatürk, la verdad que es obra de Atatürk, o la actual Arabia Saudita, uno de los, creo que con San Marino es el único estado en el mundo que lleva el nombre de su fundador, que es del clan saudita, se creó la Arabia Saudita. No, San Marino, sí, sí. Entonces, tenemos dos estados hechos por la mano de hombres fuertes, dos estados actuales que estuvieron siempre, que fueron cambiando un poco su límite, pero estuvieron siempre, y todo lo que tenemos en el medio, bueno, es propio de la disolución del Imperio Otomano, muchos designios occidentales, porque cuando se dividió el Imperio Otomano, que también podemos decir que también el Imperio Otomano cometió el error primordial de iniciar una guerra, meterse en una guerra que, bueno, le importaba, por supuesto. Pero tendríamos que analizar toda la historia de fin del siglo XIX, también muy interesante de cómo también las luchas entre el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, Europa, el Imperio Otomano, etcétera. Pero bueno, se mete ahí, pierde, y bueno, se divide. Francia, principalmente Francia e Inglaterra, se divide en Medio Oriente, en zonas de influencia. Ahí se traza como una línea en un acuerdo secreto que se llama Sykes-Picot, donde también estaba el Imperio Ruso, pero luego el Imperio Ruso se va porque llega Lenin con la Revolución Bolchevique y denuncia el acuerdo. Ellos lo dan a conocer, lo denuncian como un pacto espurio de las naciones coloniales. Pero bueno, se traza una línea, las Ligas de Naciones, que es la precursora de las Naciones Unidas, le da como un mandato colonial, que es una especie de decir protectorado, de alguna manera, y en esa línea es lo que está de este lado lo controla Francia, y lo que está de este lado lo controla Inglaterra. Bueno, a Inglaterra hace muchas jugadas, de alguna manera fomenta algunos nacionalismos, puede ser nacionalismo judío en Palestina, también crea Jordania, que bueno, yo Jordania creo que es el país más estable, uno de los países más estables de la región, y también es una articulación occidental. Creo que por eso Jordania tendría que no existir. No, me parece una tontería que Jordania no exista. Realmente es un país que todo tendría que buscar que mantenerlo. Jordania es el país que el rey cerró sus fronteras en la época de ISIS y ISIS casi no pudo penetrar. Es el único monarca que no reprimió en la Primavera Árabe también. También es un monarca, vuelvo a decir, es muy políticamente correcto aplaudir un monarca. Pero bueno, inclusive aunque sea una creación occidental, creo que es una balanza de estabilidad en la región. Después, Irak. Bueno, Irak es lo que hacen los ingleses en Irak, en la antigua Mesopotamia, de alguna manera, es mantener la estructura de poder estipulada por los otomanos. Es decir, repiten el error de los otomanos, podemos decir de alguna manera, que es, Irak es un país de mayoría chiita, ¿no? Son árabes, pero mayoría chiita. Uh-huh. Irán es persa, pero mayoría chiita, no árabes. Bueno, los otomanos lo que hicieron en Irak fue agarrar una élite sunita que domine el país. Bueno, cuando llegaron los ingleses hicieron lo mismo. No agarraron una élite sunita solo iraquí, sino trajeron un noble, por decirlo de alguna manera, de Arabia Saudita, que era el príncipe Faisal, sunita, y lo pusieron a manejar a los chiitas, de alguna manera. Así articularon un montón de estados. Los franceses hicieron lo propio con otros, como por ejemplo puede ser el Líbano, donde juntaron sunitas, cristianos, chiitas, drusos, y armaron el Líbano, de alguna manera. Pero también, yo no creo que haya sido la única causa de inestabilidad, porque bueno, vemos a otros estados donde no fueron tan articulados y tampoco, digo son una isla de estabilidad. Pero a la vez, también, porque es también un poco más complicado, por ejemplo, que hoy en Siria hay una minoría, como los alawitas, que se representan a lo que es la familia Assad, que son solo el 12 o 15% de la población, debe ser el 10% con todos los que murieron en la guerra civil siria, que pueda dominar a 80% de sunitas en un país árabe, sunita, histórico como Siria, eso es solo por los franceses. Y el día de hoy, los Assad hablan en contra del imperialismo extranjero. Bueno, ustedes solo están ahí por una decisión de Francia. ¿Por qué? Porque los alawitas eran casi los esclavos de los sunitas en Siria. Cuando llegaron los franceses, agarraron lo que era la Gran Siria y empezaron a dividir en partes. Una parte fue a lo que fue el Líbano. Y después crearon estados territoriales, el estado de Alepo, y después crearon otros estados, estados más confesionales, como el estado alawita y el estado druso. La primera vez que los alawitas levantaron la cabeza fue por una decisión de los franceses que lo utilizaron como su policía, de alguna manera. Los alawitas, yo que viví mucho tiempo en Medio Oriente, la mayoría de la gente de la región no los considera musulmanes. Porque si bien ellos son un desprendimiento del chiismo, ellos no tienen mezquitas y toman alcohol, de alguna manera. Y es muy difícil. No, contramano de. Sí, es muy difícil decirle a un musulmán súper creyente que los alawitas son musulmanes. Son musulmanes por una fatwa, por una decisión política que en el libro yo lo explico bastante. Solo quiero decir que sí, hay muchos estados de la región que son productos de designios occidentales, son muchos de las actuales ebulliciones son producto de estos armados un poco artificiales. Pero tampoco estoy seguro que si no hubiera pasado todo hubiera estado perfecto. O que no hubiera implosionado adentro sin no hubiera ninguna intervención. El Imperio Otomano fue uno de los más grandes de la historia, con una dinastía que abarcó 600 años. En su apogeo, el Imperio Otomano incluyó los actuales territorios de Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, Palestina, Macedonia, Rumania, Siria, regiones de Arabia y la costa norte de África. Utilizaste recién, hace apenas unos segundos, una palabra clave y estamos llegando al cierre de esta conversación que te agradecemos profundamente, Ezequiel, que es la palabra artificial, porque en ese contexto de intervención de Francia, de intervención de Inglaterra, de Gran Bretaña, aparece este concepto de límites artificiales. ¿Hoy se puede seguir hablando en términos exactos, correctos, parecidos a los de ese momento, o se está hablando, cuando se habla de límites artificiales, de otro tipo de cuestiones? Yo creo que los límites artificiales, como tanto se han denominado, yo hablo en mi primer libro, lo abro con el primer video de difusión de lo que fue ISIS, que fue con un camión borrando un montículo de arena entre Siria e Irak, diciendo que estos eran los límites artificiales de Medio Oriente y que los musulmanes de Medio Oriente se peleaban entre ellos solo por eso, de alguna manera. Y bueno, también olvidaban, ISIS olvidaba decir que ellos piensan que los chiitas son todos infieles de alguna manera. Yo después de más de 60 años, 70 años, me parece que cuando uno decimos artificiales, me parece que uno está esperando, mucha gente, muchos comentaristas, de que la solución fuera borrarlos, hacer nuevos, y esa fue la solución. Yo no creo que son más artificiales, yo creo que son fijos. Primero porque también habría que pensar por otro lado, y lo pienso también, lo pienso en voz alta y también cuestionándome a mí mismo. Pienso, hablar de pureza, de alguna manera, no solamente pensando en límites, sino en sociedades puras en Medio Oriente, de territorios puros, eso sí me parece artificial, de alguna manera. Entonces, yo cuando hablo y escribo de límites artificiales, etcétera, hablo, bueno, de decisiones, muchas veces de potencias, de dividir a poblaciones, no sé, un ejemplo, que si bien no es Medio Oriente, pero yo hablo mucho, es Afganistán. Afganistán, lo que es la población pashtún, está dividida en dos entre Pakistán y Afganistán por una decisión inglesa de la línea Durán, que no tiene ninguna explicación capaz que para dividir el poder de los pashtuns. Me parece que ya no podemos seguir diciendo que son límites artificiales, etcétera. Porque yo me parece que, bueno, que yo siempre pensé que los que mantenían estos límites eran decisiones de potencias fuertes, etcétera. Y ahora veo que, por ejemplo, hay una potencia que no está tan dispuesta a mantener estos límites como es Estados Unidos. Durante mucho tiempo creo que lo mantuvo, esos límites los mantuvo tanto Francia como Inglaterra, y esos límites igual no se separan. A ver, yo lo puse en una línea en la introducción de mi primer libro, pero yo creo que, porque lo pensaba en voz alta, es, no creo que la solución de Irak sea dividir a Irak en una zona kurda, una zona chiita y una zona Irak, cuando Irak sirvió durante 80 años como un símbolo de orgullo para los iraquíes y los unió de alguna manera. Por supuesto que los kurdos necesitan su estado. Son la minoría más grande de Medio Oriente sin su estado. Ahora, no creo que la solución de Irak pase solamente por ahí. Digo, la solución tendría que pasar por otros lados, por más tolerancia y por saber que, chicos, acá zonas puras no existen y no van a existir nunca. Ezequiel Coppel, autor de los libros La disputa por el control de Medio Oriente, de la caída del Imperio Otomano al surgimiento del Estado Islámico y de Medio Oriente, lugar común, siete mitos sobre la región más caliente del mundo. En ese primer libro, y con esto concluimos, Ezequiel, en La disputa por el control de Medio Oriente, que nos adelantaste que va a ser reeditado con nuevos capítulos, hay una expresión que tiene algunos años y la ponemos a la luz del presente. Una expresión tuya. No hace falta ser pesimista para afirmar que la situación va camino a empeorar. En un Medio Oriente donde pocas veces hay ganadores. Sí, yo creo, a ver, yo siempre digo, de mi experiencia en la zona, y lo pienso mucho con la primavera árabe, que yo la cubrí y pasó de la euforia total al desencanto y al dolor, es decir, mucha gente que yo conocí en Egipto, yo estuve en Egipto principalmente, actualmente hoy o está muerta o vive exiliada o vive en Europa, etcétera. Yo siempre pienso que para que se ponga un poco peor se tiene que poner mucho, para que se ponga un poco mejor se tiene que poner mucho peor, de alguna manera. Entonces, viendo en ese momento cuando escribí ese libro salió en 2016, pero yo lo terminé de escribir principio del 2015, mediados de 2015 cuando empezó a intervenir Rusia en Siria, por eso también lo quiero ahora cambiar ciertas cosas, porque pasaron muchas cosas. Claro. Estos 5 años se terminó el acuerdo nuclear, murió Soleimani, Afganistán, terminó para mí, de alguna manera, está terminando la guerra civil siria. Ciertamente me parecía como que era obvio que la primavera árabe, la gente que piensa, pues yo pensaba principalmente con la primavera árabe, que piensa que es un hecho, que lo pueden poner en el transcurso, lo pueden delimitar en el transcurso de un par de años, es una tontería. Yo creo que es una, no creo que sea un hecho, creo que es un movimiento que va a golpear Medio Oriente durante décadas, para mí. Para mí, es decir, lo que vimos en el 2011, bueno, en el 2011 se llevaron 4 gobiernos vitalicios, de presidentes vitalicios. Después vino el invierno árabe, que hubo una regresión, que vinieron en Egipto, que yo viví en ese país, puedo decir que lo que vino es muchísimo peor que Mubarak después. No era una musulmana, sino al-Sisi en el día de hoy. Y Mubarak tenía 10.000, 20.000 presos políticos, al-Sisi tiene 60.000 el día de hoy. Pero bueno, el 2018 vimos cómo cayó el gobierno de Sudán militar, el dictador vitalicio de Argelia, fin de 2019 las mayores marchas ciudadanas en Irán, unas mayores marchas de la historia en el Líbano. Es decir, me parece que nos equivocamos si le quieren poner a la primavera árabe o a este movimiento de placas tectónicas dentro de ahí de alguna manera que en unos 2 años. No, para mí esto recién empieza. No sé si vamos a ver el final nosotros. La verdad, pero bueno, esto recién empieza. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com